halcones traicioneros que te la quieren cobrar. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera algo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos habitualmente junto a las chicas y los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, en esta época de pandemia, bueno, traemos voces, pero también traemos contenidos. Así que quédate que a lo largo de esta hora vamos a tener todo sobre un autor argentino. A través de este programa podés escuchar algunas de las producciones que tiene que ver con él, o mejor dicho, aprender algunas cosas respecto a Borges. Así que, bueno, primero los saludos, como siempre. Saludamos a Analía Spauso, que está en la producción de este programa. ¿Cómo va, Analía? Hola a todos y a todas. Qué bueno, qué alegría estar en este programa especial de Borges. Está entusiasmada, Analía, con el tema de que sea Borges el tema de nuestro programa. Después me vas a contar por qué. Así es. Bien, la saludamos a Ludmila Galeano, que nos está operando. La hicimos trabajar un montón. Y, la mareamos. En el día de hoy especialmente. Sí. Ojalá que no. Bien, mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Le mando un beso muy grande. ¿Sabes a quién, Analía? Porque hoy es 9 de septiembre, ¿verdad? Hoy es 9 de septiembre. Hoy es el cumpleaños de Néstor Cortés. Así es. ¿Quién es Néstor? Así le contamos a la audiencia. Es el coordinador. Así que muy feliz cumpleaños a Néstor, que está cumpliendo añitos. Le mandamos un beso grande. Él es nuestro coordinador. Así que, bueno, estará festejando en el día de hoy. Bueno. Creo que hemos presentado... Ah, no, nos olvidamos de algo, de decir cuál es nuestra página. Perfecto, es programarec.com.ar, www.programarec.com.ar, y estamos así en Instagram y en Facebook. Perfecto. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el tema de esta mañana, que es justamente Borges. ¿Por qué Borges? ¿Por qué te entusiasma Borges? Primero, ¿por qué Borges hoy? Los 122 años del natalicio, que es un montón. Es un montón. Y segundo, son esos autores que uno conoce cuando es más chica, porque generalmente en la secundaria, en las escuelas, se ve en algún momentito, y que de alguna manera resuenan y te ahí plantan una semillita de curiosidad que después uno va explorando. y despierta mucho. Es decir, son esos autores que te despiertan a leer. Uh-huh. Y no siempre pasa esto. Mira, contrariamente a lo que decís vos, yo no tuve esa fortuna de conocerlo en la secundaria. De verdad, no llegué a Borges un poco más tarde, bastante más tarde. Así que llegué un poco por el cuento ese que vos vas a comentar, ¿sí? Pero bastante más tarde. Conocí a Cortázar, fanática de el colombiano García Márquez, me leí todo, pero realismo Borges no. Mágico. Claro, me gusta mucho el realismo mágico. Que para aquellos y aquellas que no conocen la corriente, es una corriente latinoamericana. Y es muy particular porque tiene que ver con esa concepción nativa de América, ¿no? Esto de que de alguna manera algo que nos dio la naturaleza va a atravesar toda nuestra vida, ¿sí? Como características intrínsecas. Y en el realismo mágico esa característica se mezcla con el pensamiento mágico, ¿no? Por ejemplo, a ver, para ilustrar mejor, mi hijo que se llama Máximo es enorme, ¿sí? Entonces yo le digo que es un personaje del realismo mágico, porque ya a los 15 años medía 1,90 m. Y justamente yo, sin saber esto, le puse Máximo. Te adelantaste al destino. Es un personaje del realismo mágico. Lo interesante es que estos autores que mencionás despegaron a nivel nacional, a nivel latinoamericano, y llevaron justamente la literatura latinoamericana a todas partes del mundo. Sí, sí. Sabemos que la realidad de nuestra región es compleja y no siempre llega a Europa. Siempre tenemos una hegemonía europea, por lo menos en nuestra formación académica. Y está bueno pensar en llevar nuestra literatura a diferentes partes del mundo, ¿no? Pero Borges no pertenece a esta corriente, tiene que ver con otras cosas, así que no mezclemos. No, bueno, pero sí fue reconocido mundialmente, sí. Nos abrió puertas. Sí, sí, no, digo con el realismo mágico, sí, claramente, claramente. Claramente, pero claro, no es realismo mágico para nada. No. Bueno, ¿querés comentar algo sobre su biografía para ir metiéndonos en el tema Borges? Así es, traje mi machete porque la bibliografía de Borges, la biografía, es compleja. Yo no lo conocía tanto. Ajá. Y fui adentrándome y me di cuenta de ciertas curiosidades. Por supuesto, no vamos a compartir la extensa biografía, pero sí algunos puntos claves. Vamos a decir primeramente que nació el 24 de agosto de 1899 en el barrio de San Nicolás. Necesito que nos ubiquemos en fines de 1800 para ubicar al autor, ¿no? Y que luego descendía de familias criollas, de ascendencia inglesa, este dato es importante. Sí, para él va a ser trascendental. Exactamente. Después se muda al barrio de Palermo, y acá una nota al pie: Palermo no es el Palermo que conocemos hoy. No. Cool. Claro. Y extravagante, sino por el contrario, era un barrio humilde y al margen del norte de la capital. Se fundían ahí en esos tiempos, en 1900, el campo y la ciudad. Así que vamos a emplazar el autor en esa zona. Y ahí retomo el dato de la ascendencia inglesa, porque sí, él se va en su casa familiar, él se va bebiendo con el inglés y va a leer literatura inglesa. Sí, sí, va a enseñar literatura inglesa también. Exactamente, sí, sí. Posteriormente, que después lo vamos a comentar, él le concursa, le gana una cátedra de literatura inglesa. Pero ya desde la infancia está embebido con el idioma, y hace dos viajes que yo desconocía. En 1914 a Ginebra, Suiza, donde en esa localidad va a ser su fallecimiento. Él fallece en Ginebra, pero él durante su vida joven viaja a Ginebra y también a España. Entonces tiene ahí un recorrido, es como un ciudadano de mundo. Reconoce diferentes lugares de Europa y además aprende francés, alemán y latín. Entonces, para que entendamos un poco ante quién estamos parados y veamos por cómo pudo una persona escribir la literatura que él formó. Y bueno, para poner en contexto, manejaba varios idiomas, era efectivamente un políglota y además viajó. Entonces tuvo sus primeros trabajos relacionados a la literatura, a sus viajes, y en 1921 regresa a Buenos Aires Y se estaba dando algo que vimos en el programa pasado, esta ola inmigratoria. Sí, sí, sí, que claramente. Borges no la celebraba mucho. No. Porque fue una transformación radical. Si bien nosotros ahora conocemos, bueno, claramente, el paisaje urbano nuestro, no es eso habitual. Vemos pizzerías por todos lados, vemos ciertos modos de hablar que provienen de esa gran inmigración. Sí. Y en ese momento fue un shock radical, y bueno, también era un dejar de lado ciertas tradiciones más de campo. Y fue como el avance y la urbanización, avance de acuerdo a cada uno cómo lo lee, pero efectivamente fue un cambio radical, y también esos paisajes de campo él va a recuperar en su literatura. Bueno, finalmente, un dato clave, conoce a Victoria Ocampo. Victoria Ocampo era una señora, una mujer, digamos, que tampoco es raro para la época que una mujer alcance altos niveles académicos, y funda una revista Sur. Sí. O sea, Victoria Ocampo, la familia Ocampo era una familia adinerada, y las mujeres generalmente no tenían ese rol. Pero justamente te iba a decir eso, pertenecía a una familia adinerada, y esto ya cambia. Cambia la cuestión, ¿no? Había ciertos jóvenes bien que se dedicaban a la literatura, y era como su pasatiempo. Sí, bueno, ahí está un poco la palabra clave, porque el programa para una joven de ese tiempo, una mujer de ese tiempo, no era justamente la radicalidad que hizo Victoria Ocampo de fundar una revista y fomentar la literatura. Pensemos que Victoria Ocampo conoce a Borges, y a la inversa, Victoria Ocampo ya era reconocida por, bueno, su pertenencia a esa clase social, y trajo un montón de literatura que antes no se leía acá. Entonces fue como un acervo cultural muy grande lo que produjo la revista Sur. Sí. También conoce, gracias a Victoria Ocampo, a Bioy Casares. Sí, esa amistad que va a ser trascendental. Exactamente, Adolfo Bioy Casares, un gran autor. La Invención de Morel, recomiendo acá leer, es extraordinario. Y empieza a trabajar en bibliotecas. Que eso también va a ser un dato curioso para un cuento de él, que se llama La Biblioteca de Babel. Él ha trabajado en diferentes bibliotecas. Una va a ser la Biblioteca Nacional, pero previamente había trabajado en otra biblioteca. Y él empieza a adentrarse en la escritura de los cuentos. Sí. ¿Y sabes por qué viró a los cuentos? No tengo idea. Porque él tuvo un pequeño accidente que queda internado en 1938 y ves, queda postrado unas semanas, y ahí vira hacia la escritura de cuentos, ese tipo de exploración que no había hecho antes. Él tiene una vasta literatura de poesía y después se ahonda en lo que es los cuentos. Y un dato curioso también, que es que él, bueno, uno dice Borges, se imagina una figura solemne. Sin embargo, sufría de tartamudez y pánico escénico. Sí. Realmente, si uno escucha las entrevistas que le hicieron, escucha esta humildad total, y no es la falsa modestia. Realmente es una persona muy humilde y de un acervo cultural muy grande. Ante toda esa vasta biblioteca, él se expresaba con su literatura de un lugar muy modesto. Igual a mí lo que más me sorprende de Borges es esto de la ceguera para él, ¿no? Porque esto de la imposibilidad de leer, me parece, en un gran lector, más allá de un gran escritor, un gran lector, debe haber sido sumamente impactante en su personalidad, que va a ocurrir posteriormente, ¿no? De alguna manera heredada de su padre, esa ceguera congénita, y que para mí siempre me llamó la atención, ¿no? Es esto de que le falten los ojos a un escritor. Tal vez no tiene, él lo superó perfectamente, pero sí, a mí personalmente me llama la atención. Sí, ese dato es crucial. Efectivamente, la ceguera fue hereditaria. Estamos hablando ya de la década del 50. Sí, bastante después. Bastante después. Fue ahí cuando ya efectivamente se había quedado ciego, fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Y acá está como la famosa paradoja de que nuestro director de biblioteca fue una persona ciega, y era Borges. Y esta esta inusual paradoja es la que lleva la película En nombre de la rosa, donde vemos a un personaje bibliotecario que es ciego. Sí, tal vez, ya te digo, para las personas que carecen de la posibilidad de ver, es algo absolutamente normal y habitual, y si han aprendido a vivir con ello, pero digo, a mí personalmente me llama la atención, ¿no? Este dato en Borges. Dramático. Sí, sí, sí. Me gustaría, para finalizar, nombrar un par de cositas más. Primero, lo que habías mencionado vos antes, está la cátedra de literatura inglesa y norteamericana en la Facultad de Filosofía y Letras. Paréntesis, facultad que adoro. No sé por qué. No vamos a entrar en detalle. Estuvo 20 años en esa facultad. Y lo que le dio el salto a la fama, entre comillas, es 1961. Y digo fama entre comillas porque él no se sentía cómodo con esa fama, sino justamente él era una persona, un lector, un ratón de biblioteca. O sea, era una persona muy apasionada por la literatura. Pero sí, en base a lo que le sucedía en ese momento, su recurso fue las conferencias y la exposición, por supuesto, oral. Él hizo abocó los últimos años de su vida. La vida lo hizo enfrentarse a su propia dificultad, esto del pánico escénico, y lo hizo ser un conferencista, que no es poca cosa. En 1961 gana un premio internacional, y finalmente, acá me gustaría, para cerrar esta brevísima biografía, leer una frase que me pareció como muy interesante de sus últimos años, que dice: ya no considero inalcanzable la felicidad como me sucedía hace tiempo. Ahora sé que puede ocurrir en cualquier momento, pero nunca hay que buscarla. En cuanto al fracaso y la fama, me parecen irrelevantes y no me preocupan. Lo que quiero ahora es la paz, el placer del pensamiento y de la amistad, y, aunque parezca demasiado ambicioso, la sensación de amar y ser amado. Wow. Increíble. Cerramos con eso de esta biografía y que en 1986 fallece efectivamente en Ginebra. Bueno, le ponemos un poco de música así después seguimos hablando de Borges, este escritor entrañable argentino. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino, yo no pienso en peligro. Pero es muy difícil ver, algo controla mi ser, en el fondo de mí, en el fondo de mí veo temor y veo sospechas, con mi fascinación nueva, yo no sé. Intuiciones verdaderas, alertas. Debo confiar en mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y decir y sentir. Bajo tu influencia. fuiste muy lejos. No puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. Bueno, y seguimos recorriendo a este autor, a Borges, y bueno, vamos a hablar de un cuento, y bueno, primero voy a contar cómo llegué a este cuento, ¿sí? Porque hay un poco en el pensamiento de Borges esto de que las cosas llegan, ¿sí? Que las cosas las tenemos, que van jugando entre nuestra vida, los objetos, los pensamientos. Y más que hacer foco en el cuento, voy a hacer foco en cómo llegué al cuento, ¿sí? En ese momento yo me iniciaba como... El cuento se llama Las ruinas circulares. Y en realidad yo fue un momento en el cual recién comenzaba a ser docente y estaba como muy pensando en la tarea de ser docente. Entonces fui a tomar el colectivo cuando volvía a mi casa del colegio en el cual trabajaba en ese momento, que es la escuela de Retiro Padre Mujica, y esperando en la parada del 70 voló un papel hacia mí. No quise levantar el papel del piso, sobre todo porque procedía de un carrito de alguien que estaba juntando papeles y cartones ahí. Pero me agaché cuando vi que decía Las ruinas circulares, me agaché, lo levanté y fue la lectura que tuve durante todo el viaje hacia mi casa, ¿sí? Y digo, ay, ¿por qué habrá caído este cuento a mis manos? Me lo pregunté. Y bueno, Las ruinas circulares cuentan la historia de un hombre que va casualmente a unas ruinas que tienen este formato. Por eso son las ruinas circulares. Son circulares, ¿sí? Un poco representando la idea del tiempo circular que tiene Borges. ¿Y cuál era el objetivo de este hombre que fue a las ruinas circulares? Era soñar a un hombre. Propósito, por cierto, bastante extraño, ¿no? Ese era el objetivo, soñar a un hombre. Justamente, Borges va a decir, el propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. No estoy viendo, por eso mi silencio. ¿No? Soñar un hombre e imponerlo a la realidad. Claro, pasan los días y este señor empieza a soñar y dice que al principio los sueños eran caóticos, poco después fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro del anfiteatro circular, que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas. Entonces me puse a pensar en esta idea, ¿no? Era una clase como soñaba. ¿Cómo se planteaba soñar a los alumnos, ¿no? Él en el centro, de alguna manera, dando clase a todos los alumnos. Y más adelante va a decir, a las 9 o 10 noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina, y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Y volví a pensar y digo, claro, es el ideal del alumno, el alumno que participa, el alumno que expone su pensamiento, el alumno que discute con quien uno, y que un poco también pasa a ser el alumno ideal para todo docente. Así que no podía dejar de pensar a medida que yo iba leyendo este cuento, Las ruinas circulares, la conexión entre soñar a un hombre y la tarea también que tiene el docente de soñar de alguna manera, de planificar lo que el alumno debería saber y que pasaría en ese momento a ser parte de la persona en sí que es el alumno o la alumna. Me voló la cabeza, pero lo más interesante, ¿no? Me gustaría contar el final, te invito a vos que estás del otro lado a leerlo. Es un poco la conclusión que sale al final, ¿no? En esas ruinas que van a incendiarse y que de alguna manera él logra soñar a su hombre. Y en esas ruinas él se da cuenta que ya envejeció, que es el final. Y al final, ¿no? Con alivio, con humillación, con terror, comprendió él también que era una apariencia y que otro estaba soñándolo, ¿sí? Entonces, esto fue mi interpretación. Yo pensé en esto de la docencia y en el tener vínculo con ese hombre, esa mujer ideal que uno sueña, ¿no? Como quien debería saber determinadas cosas y demás. Pero también uno es la persona que alguien soñó, ¿no? Ya sea los padres, los docentes, porque ahí yo asociaba, ¿no?, el hecho de soñarse con esto de formarse, que fue un poco también lo que hizo el personaje del cuento, ¿no? Formar ese hombre e imponerlo a la realidad. Así que bueno, también tiene en este cuento un manejo, además de nombrar las ruinas circulares, habla de un tiempo no lineal, ¿no? Un tiempo que se compone de como una especie de mamushka, ¿no? Estas muñequitas que van una adentro de la otra, ¿no? Y un poco del soñar y ser soñado tiene que ver con esta idea. Bueno, nada, siempre recuerdo ese papel que voló, un tanto sucio, que hoy lo tengo acá sobre la mesa. El deseo de agarrarlo y leerlo, y esto que me hizo pensar, ¿no?, sobre esto de crear un hombre. Así que casi el azar de haberlo encontrado de esa manera te hizo partícipe del cuento. Sí, sí, claramente. Me pareció muy borgiano la secuencia en sí, más allá del cuento. Así que, bueno, hacemos una pausa y luego seguimos con más Borges. Que poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío, el programa de Misioneros de Francisco, un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento, no te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Apagá la tele. Prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera algo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Y seguimos recorriendo a este autor argentino llamado Jorge Luis Borges. Así que vamos con otro cuento. Vamos a comentar otro cuento. Este probablemente es mucho más conocido. Sí. Sí. Así es el famoso cuento de Borges, Funes el Memorioso, que está en el mismo libro, Ficciones, que Las Ruinas Circulares. Uh-huh. Así que vamos a compartir cuartos hermanos. Bueno, vamos a compartir. Y previamente voy a hacer apenas un comentario respecto a la poesía. Toda la obra de Borges es muy vasta y tampoco tiene la idea de condensar todo en unos minutos, pero sí la invitación a, ¿no?, chusmear, ojear, hay muchas distribuciones gratuitas. Y me gustaría retomar el tema del tiempo, el infinito, que va apareciendo y es un hilo conductor de los diferentes temas. Habíamos mencionado en la biografía que Borges se embebe con la parte filosófica, con algunos autores filosóficos. De hecho, suele citar a David Hume, Locke, bueno, por supuesto Nietzsche. Cita a varios autores y ciertos problemas, ¿no?, como la infinitud, la vida, la muerte, la inmortalidad, son temas que propios de la humanidad y que él los aborda desde la literatura. Por eso hay un poema que pertenece a El Hacedor, de 1960, que se llama El reloj de arena. Es un poema muy largo y se consigue fácilmente por internet, pero me gustaría tener al menos un par de versos literal para que por lo menos escuchemos la palabra, ¿no? Uh-huh. Dice así: el reloj de arena. Está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja, o con el agua de aquel río en que Heráclito vio nuestra locura. El tiempo, ya que al tiempo y al destino se parecen los dos, la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino. Me adelanto un poquito. Por el ápice abierto, el cono inverso deja caer la cautelosa arena, oro gradual que se desprende y llena el cóncavo cristal de su universo. Vemos cómo va describiendo justamente el reloj de arena y con eso pensar a partir de un objeto el tiempo. Y cierra: no se detiene nunca la caída, yo me desgarro, no el cristal. El rito de decantar la arena es infinito y con la arena se nos va la vida. Todo lo arrastra y pierde este incansable hilo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo, fortuita cosa de tiempo, que es materia deleznable. Hay un poco una bocanada del aire de la literatura de Borges. Sí, sí, sí, esta idea del tiempo, ¿no? Y cómo nosotros medimos el tiempo, y tal vez la imposibilidad, ¿no? De medir el tiempo a través de un reloj de arena, que mucho mejor es, digamos, medirlo a través de las vivencias, ¿no? ¿Qué soy yo? Exactamente. Bien, y el cuento que vos elegiste claramente tiene que ver con la vida, con los recuerdos y con la posibilidad que tenemos en cuanto a tiempo de recordar. Y recordar, pero no es cualquier recordar, sino un recordar infinito. Sí. Creo que la invitación, de nuevo, por eso el tiempo está atravesado en uh-huh. los diferentes cuentos y en este poema, pensar un poco este personaje que nos presenta, justamente se llama Funes el Memorioso. ¿Y qué pasa con este personaje? El cuento transcurre en Uruguay, en Fray Bentos, recordemos la Uruguay de 1889, y vemos un personaje que tiene la particularidad de recordar siempre la hora. Entonces llama un poco la atención un gaucho, digámoslo, con la bombacha de campo, las alpargatas, el mate en mano, y recuerda siempre la hora, sin mirar, sin titubear. Le preguntás, hey, Funes, ¿qué hora es? Te tira la hora. Y eso llama un poco la atención, pero era un dato menor. Este narrador, quien conoce a Funes, le llama la atención eso, pero parece que es como un personaje seductor, ¿viste? Uh-huh. Que llama la atención en el pueblo. Y avanzando un poco más, vemos que cuando el personaje, que es de Buenos Aires, quien conoce a Funes, vuelve a Uruguay, pregunta por este famoso personaje, en qué anda, cómo están sus cosas. Y él le dice, bueno, no, tuvo un accidente, quedó tullido, está postrado. Bueno, él decide ir a visitarlo porque él le había prestado unos libros. Entonces, acá hay un dato importante, interesante, que es que él no le presta cualquier libro. Le presta unos libros de latín. Y leer y aprender, sobre todo, primeramente latín, es muy complejo. Entonces le llama la atención que Funes le haya pedido esos libros en latín, sabiendo que Funes no conocía latín, y le dice, bueno, tráeme el libro y un diccionario. Y medio que el narrador le dice, bueno, como diciendo, está todo bien, pero muy buena la intención, pero no se aprende así. Y sin embargo, cuando él tiene que volver a Buenos Aires, le pide a Funes los libros y él personaje habla en latín. Y él se sorprende, por supuesto, el arduo latín no es fácil de aprender. Ahí empieza a adentrarse como, bueno, ¿cómo es que pudo hacerlo? Y ahí descubre que Funes tiene una memoria infinita. Que a partir de ese accidente que lo dejó tullido, sin embargo, puede recordarlo todo. Entonces, así es como que recordó todo un libro en la Enciclopedia de Latín. Pero no solo eso, si además tiene recuerdo absolutamente todo, de las nubes, de un mes antes, de la mirada, de un ojo, de un fragmento, todo. Recuerda todo, pero sin embargo, ese recuerdo no es de la totalidad, sino del detalle. Y aquí es lo que descubre un poco nuestro narrador, que dice, bueno, Funes podía recordarlo absolutamente todo, pero no podía pensar. Es decir, él repetía todo aquello que miraba, pero no podía entender la forma en general. Por eso decía que un perro visto de frente y un perro visto de perfil le parecían dos perros distintos. Claro. Porque cada objeto, con su recuerdo único, no lo podía asociar. Entonces ahí estaba la majestuosidad de un hombre inmortal, que sin embargo, o sea, con una memoria inmortal, sin embargo, no podía pensar. No, claro, y la importancia de qué recordar y qué no recordar, que es lo que nos define como personas, ¿no? Y qué hacemos con esos recuerdos. Es interesante enfrentarnos a esta historia en la cual el señor no lo podía hacer, este Funes, ¿no? Recordaba todo, y tremendo, tremendo. Sí. Sí, dice, para cerrar, simplemente decir que, el personaje padece esto. O sea, es claro, algo que uno podría decir. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo muy buena memoria. Queda fascinado respecto a toda la cantidad, el compendio de saberes que uno puede tener. Pero, sin embargo, claro, no los puede razonar, no los puede pensar, no los puede asociar. Uh-huh. Y él va a decir, bueno... como una frase de Funes, va a decir, mi memoria, señor, es como un vaciadero de basuras. Claro. Efectivamente. Claro. Porque pensar es también olvidar. Claro. Un poco lo que mencionabas. Así que, bueno, simplemente una invitación a leer. No vamos a contar el final, pero sí, ya están todas las cartas sobre la mesa para invitar a la lectura. Y la verdad que es apasionante para leer y releer, ¿no? Uh-huh. Con la cuestión de el tiempo, la memoria, la infinitud que aparece acá con el tema de la memoria, son temáticas que está buena la invitación para reflexionar, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a hacer una pausa musical y quédate que luego vamos a tener una entrevista a una docente que lee junto a sus alumnos y a sus alumnas a Borges. Seguimos en Hora Libre en el barrio y tenemos la entrevista que hizo Néstor Cortés a Ana María Arena, que es profesora de lengua y literatura, trabaja en 3 escuelas de Villa Lugano. Y donde tiene mayor carga horaria es en el Comercial 12 del Distrito Escolar 21, Juan 23. Y además ella desarrolla su actividad docente en el Liceo 8 del barrio de Mataderos. Y bueno, esta docente utiliza a Borges en las lecturas que sugiere a sus alumnas y a sus alumnos. Así que vamos a ir con la primera pregunta que le hizo Néstor a Ana María, que es ¿cuándo y cómo entraste en la lectura de Borges? Empecé a leer y a profundizar en la obra de Borges, un poco en la escuela secundaria, un poco en el profesorado, pero intensifiqué mucho la lectura, el análisis y mi interés por todo lo que significaba la obra de este genial escritor, incluso su vida, cuando ya fui profesora y por un interés personal y para tratar de buscar la manera de transmitirlo a mis alumnos. Bueno, y ahí estaba como ella había entrado en la lectura de Borges. Y otra de las preguntas fue, ¿qué significa Borges en la literatura argentina y mundial? Borges es un escritor, ya lo sabemos, absolutamente fundamental, insoslayable, conocido en el mundo, traducido, estudiado en las mejores universidades. Eso no cabe duda, pero el que lo lee va a comprender por qué, porque bueno, Borges creó una forma de hacer literatura, un lenguaje literario que realmente le es propio y bueno, y de ahí que se haya generado el adjetivo borgeano, ¿sí? Tiene su propio estilo literario, tiene su forma de adjetivar muy sintética, un vocabulario que es muy reconocible, muy de Borges, una manera de ver el mundo a través de la literatura que es muy propia y que reconoce cualquiera que lo lea medianamente. Tiene hallazgos literarios increíbles como, bueno, el ritmo de la prosa en Hombre de la Esquina Rosada o frases que uno va leyendo y releyendo en sus cuentos. ¿Qué sé yo? En Emma Suns, cuando ella habla de la muerte del padre y para dar dimensión de la importancia de ese hecho, dice algo así como que Emma reconoció que la muerte de su padre era lo único que había ocurrido en el mundo y seguiría ocurriendo sin fin. Algo así, si no es literal, porque lo leí tantas veces y me fascina esa frase. O sea, no dice, como diría cualquiera, bueno, para ella era lo más importante, la muerte del padre era fundamental. No, no, la muerte del padre era lo único que había ocurrido en el mundo y seguiría ocurriendo sin fin. Es una forma de captar la realidad y transmitirla a través de la literatura. Borges es fundamental, ha inspirado a escritores. Muchos dicen que sin Borges no existiría la actual literatura hispanoamericana. Es una influencia tan importante que, bueno, Harold Bloom lo incluye en su canon de los escritores imprescindibles para la cultura occidental. Y Ana María Arena también va a contar cómo enseña Borges en las escuelas y las reacciones que provoca en las chicas y en los chicos que lo leen por primera vez. Borges en la escuela puede ser abordado perfectamente desde un primer año hasta un quinto, hablo del nivel secundario, ¿no es cierto? Siempre con un gran acompañamiento del docente, una participación activa de lo que es la lectura, la puesta en común, el diálogo, la explicación, la exploración de las repercusiones de esos textos en lo que es la experiencia de vida de los chicos. O sea, el docente tiene como rol mostrar que la literatura de Borges tiene una conexión emocional absoluta con los temas más relevantes que preocupan al ser humano. El amor, la muerte, la eternidad, esos motivos típicos de Borges que muestran algo más como los laberintos, los espejos, la duplicidad de la realidad, la inmaterialidad de la realidad. Hay que hacerlos transitar esos temas que parecen muy filosóficos y muy complejos, siempre conectando con algo de la propia vivencia, de la propia preocupación humana. Por ejemplo, el tema del infinito se puede abordar desde primer año con un microcuento como un sueño, pasando por distintas instancias y otros cuentos más complejos progresivamente como las ruinas circulares, el Aleph, Funes el Memorioso. Los alumnos quedan impactados con estas ideas absolutamente inéditas que plantea Borges. Uno cómo visualiza el infinito y bueno, de una forma mental, o sea, de una manera más o menos normal y canónica. Bueno, Borges se imagina el infinito como una biblioteca, como una memoria con una capacidad inabarcable, la memoria de Funes el Memorioso, que no le permite dejar ningún detalle fuera de esa capacidad memorística increíble que tiene. Bueno, esa es una de las imágenes del infinito. El Aleph, ese punto misterioso en un sótano de la calle Garay, desde el cual se visualiza todo el universo, todo lo que existe, pero no solo lo que existe en el presente, sino en las dimensiones temporales, pasado, futuro, y todos esos objetos observados a la vez desde todos sus puntos de vista, sin que estén superpuestos ni disminuido su tamaño. Esa idea realmente es prácticamente inaccesible para la mente humana. Bueno, ¿cómo logramos expandir la realidad hasta llegar a un Aleph? Mediante la literatura de Borges. O en las ruinas circulares, el sueño reiterado que genera innumerables infinitos seres, por lo cual también Borges asimila el sueño a la literatura como factores de creación. Ahí el docente es una figura clave para conectar la literatura de Borges con la comprensión, con el nivel de comprensión de los chicos, y para conectarla emocionalmente con las vivencias de los alumnos. Esas clases son mágicas. Los textos de Borges son disparadores de múltiples temas, pero el docente es fundamental. También otro punto en esta entrevista fue que Borges en realidad y muchas veces fue polémico en sus declaraciones y esto hizo que algún sector de la sociedad dejara de leerlo, justamente por prejuicios. Le preguntamos qué pensaba ella y si podía separar al escritor del ciudadano. Borges fue y sigue siendo polémico. Fue y sigue siendo polémico, es muy irónico. Y claramente el punto álgido de la polémica fue el apoyo al último gobierno militar. Hay que contextualizar todo, ¿no? Se vivía una época de violencia, de deterioro terrible en lo económico y en lo político. Y bueno, Borges lo que aplaudió de este gobierno militar que llegaba era el supuesto orden que venían a imponer, orden que nunca ocurrió. El orden, la pacificación. Años después, cuando se entrevistó con las madres de Plaza de Mayo, en su propio domicilio, en su departamento, se enteró, se interiorizó de los horrores que habían ocurrido con respecto a los desaparecidos, las desapariciones, las muertes, las torturas, las detenciones ilegales, todo este despliegue de atrocidades del gobierno, del último gobierno militar. Realmente le era desconocido, como era desconocido para muchos de los ciudadanos en esa época. Por supuesto que apoyó firmemente a partir de esta revelación a las madres de Plaza de Mayo, asistió al juicio a las juntas y se disculpó públicamente. Yo el aspecto polémico y político de Borges, mucho en clase obviamente no lo toco, pero bueno, si surge el tema de por qué no recibió el premio Nobel, claramente hay que hacer alusión a este hecho y a esta polémica que generó, dando bueno, las explicaciones del caso. Es un ser humano, se equivocó, pidió disculpas, se enteró, había una información que no tenía. Bueno, y también le preguntamos, ¿cuál es el Borges que más le gusta? ¿El de los poemas, el de los cuentos, el de los policiales y por qué? Borges me gusta en general en todos los géneros que él desarrolla. Me gusta el Borges de los poemas, el Borges de los cuentos fantásticos, de los cuentos policiales. Y además hay muchas, muchas conexiones entre sus poemas, sus cuentos, sus ensayos. Sus cuentos son a veces un poco ensayos, en lugar de elaborar una teoría filosófica, la plasma en una anécdota, en un cuento o en un poema. Hay poemas que son muy emocionales, muy sentimentales, pero siempre dentro del estilo de Borges, con la austeridad que él le proporciona tanto a su prosa como a sus versos, ¿no es cierto? No es un sentimentalismo así que fluye notablemente en el sentido romántico, no. Es borgiano, pero me gustan en general todos los géneros que él cultiva. Bueno, y en el año 2019, Ana María Arena trabajó con nuestra compañera Eva González García, justamente en el comercial 12. Y bueno, después fueron a la radio. Ahora, Ana María nos cuenta cómo fue esa experiencia, cómo fue ese trabajo en estas palabras. Bueno, en 2019 con Eva trabajamos en un primer año sobre cuentos breves, El cautivo, Historia de los dos que soñaron, Los dos reyes y Los dos laberintos, y tres micro relatos de Borges, uno de los cuales se titulaba Un sueño muy breve, y trataba de un hombre que en una torre sin puertas ni ventanas, ubicada en un desierto en Medio Oriente, escribía en un lenguaje críptico sobre un hombre que encerrado en una torre sin puertas ni ventanas, en un ambiente muy austero, con un banco y una mesa, escribía en un lenguaje críptico sobre un hombre y así al infinito. Por supuesto, salió el tema del infinito. Después, charlando con Eva, para graficar ese tema hicimos dibujos en el pizarrón, graficando un poquito cómo el hombre escribía sobre un hombre que escribía. Se generó un dibujo un poco concéntrico para que los chicos pudieran visualizar el tema, que es tan abstracto. Surgió el tema de la incomunicación por el tema de la falta de puertas, de ventanas, el lenguaje ese ininteligible y el sentimiento que podía despertar y cuál era el sueño del título. Todo esto con Eva, charlando con los chicos y demás. Y realmente fue la respuesta sorprendente. Cuando Eva les preguntó cuál de ellos se había sentido como el hombre de la torre, encerrado, incomunicado, angustiado, con el sueño de quizá poder ser libre, todos, y creo que absolutamente todos, levantaron la mano. Uno de ellos incluso dijo, el hombre está encerrado en sí mismo. Impresionante. O sea, hubo una conexión con Borges ahí a nivel emocional que fue impactante. Y eso después, bueno, lo llevaron a la radio, donde además hablaron de un proyecto institucional que fue Museo Borges, en honor a los 120 años del nacimiento de nuestro querido escritor, que consistió en transformar la escuela en un museo por 24 horas. Museo elaborado y conducido y guiado por los alumnos. Pero la verdad, el trabajo con Eva fue maravilloso. Digamos, lo que repercutió en los chicos fue realmente increíble, más allá de nuestras expectativas. Bueno, y algunos consejitos ahora si vos querés entrar en la lectura de Borges. Aquellas personas que no se atreven a ingresar al universo Borges porque suponen que es muy complejo, que es muy frío intelectual, yo les diría que se replanteen esa idea. Primero, el universo Borges es absolutamente humano. Todas las inquietudes que se plantean en sus distintos textos, ya sean poemas, cuentos, ensayos. Recordemos que Borges nunca escribió una novela, lo suyo era el texto breve, los géneros breves. Son temáticas que interesan profundamente al ser humano. El amor, la muerte, el destino, la eternidad, el dolor, el tiempo, la felicidad. Son cuestiones que están presentes en nuestras preocupaciones habituales. Borges las presenta desde su perspectiva, que es muy particular, muy singular, muy única. Pero yo les diría, anímense a ingresar en ese universo porque es maravilloso. Borges tiene cuentos muy breves, cuentos realistas, cuentos fantásticos, cuentos policiales, cuentos que siempre tienen mechada alguna preocupación filosófica o alguna reflexión sobre el tiempo. Los poemas son grandiosos, hay poemas de amor que son bellísimos, hay poemas muy filosóficos con una densidad filosófica importante, pero que nos confrontan con nuestros miedos, con nuestras preocupaciones, con nosotros mismos. Así que mi consejo es ingresen al mundo de Borges por alguna de esas puertas que son sus textos. Espero que te haya gustado este programa especial de Borges dedicado acá a Analía. No, a Néstor, que cumplió de año. Pero sí, yo estoy con cara de feliz cumpleaños. Claro. Le encantó. Espero que sea una invitación para todas y todes a hundirse de lleno en toda la literatura y a embeberse porque hay mucho material bellísimo para disfrutar. Nos encontramos el próximo jueves a las 9 de la mañana. Acordate que hoy tenemos el turno tarde de Hora Libre. Y quédate enganchado o enganchada porque ya llega Mateando. Chau, chau.